En este momento está entrando una llamada telefónica aquí a cabina. Vamos a ver de quién se trata. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Radio Defensa del Deudor. Es Alfonso Hernández, que quiere una asesoría de tarjeta de crédito bancario. Muchas gracias, Edna. Venga el señor Alfonso. Señor Alfonso, ¿cómo está? Sí, buenas, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Perfectamente bien. Díganos, ¿cuál es su problema? Pues que me llegó una carta de CAEPSA diciendo que tengo hasta el día de mañana para pagar la tarjeta de crédito Bancomer que tengo vencida hace 12 meses. Ajá. Me dan un monto, pero ese monto no sé cómo confirmar que no lo van a tomar como un abono a la tarjeta. Ellos me dicen que es para confirmar y, o sea, para liquidar completamente mi adeudo, pero no sé cómo confirmarlo. Pues me comuniqué con el atención especializada y me dicen que se aparece reflejado 24 horas o que pida una carta de condonación luego, pero no me da confianza. Y aparte el correo que envían tiene una foto y una imagen de un bolsillo ahí sin dinero que no me parece como serio, pues. Claro, no está dando de la seguridad, ¿no? Exacto. Bueno, primeramente habría que revisar la carta, Alfonso. Ver si cumple con todos los requisitos necesarios que debe tener una carta convenio bien elaborada. Si es así, el siguiente paso sería corroborar el descuento directamente con tu acreedor, a la unidad de atención especializada del banco en cuestión. Entonces, el primer paso sería ver esa carta. El día de hoy ya el programa se acabó, no creo que nos dé tiempo de revisarla. Ajá. Pero hoy en la noche tenemos programa nuevamente, totalmente en vivo, ¿sí? A las 9 de la noche. Ah, perfecto. A esa hora nos mandas la carta por correo electrónico. Te voy a dar el correo de una vez, te lo repito en la noche si quieres. Sí. Es contacto@defensadeldeudor.org. contacto@defensadeldeudor.org. ¿Sí? Ahí nos mandas tu carta. En la noche hazlo, porque si la mandas ahorita la van a sepultar cantidad de correos que nos están llegando. ¿Sí? Sí, la envío en la noche. En la noche nos llamas, la mandas o la mandas y nos llamas. Y ya nosotros con todo el gusto del mundo la revisamos aquí al aire y te decimos si cumple con todos los requisitos. Okay. Y en base a eso, ver qué es lo que sigue, ¿no? Ok, muchísimas gracias. No, hombre, de qué, a tus órdenes. Y bueno, pues vean nada más. La calidad del servicio que damos aquí es, sin presumir, incomparable.